Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid, hará una cobertura especial de la huelga general del 29 de marzo. La huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. A la huelga. Convocada y apoyada por multitud de sindicatos, colectivos, asambleas. Una convocatoria a la que, como Radio Libre, nos unimos también. Yo por ellos, madre, y ellos por mí. Y nuestra manera de apoyar una huelga general que consideramos imprescindible en los tiempos que corren, como Radio Libre que somos, es informando. O mejor dicho, contrainformando. Desde el punto de vista de la gente que está en los piquetes. De quien ha sufrido presiones para acudir a su puesto de trabajo y las ha desafiado. De quien no puede hacer huelga porque no tiene puesto de trabajo al que acudir. De quien sabe que una huelga soluciona poco, pero menos aún soluciona hacer como si no pasara nada. Nos centraremos en la cobertura de lo que suceda en las calles de nuestra ciudad, Madrid, desde las 12 y un minuto del día 29 de marzo. También iremos contando qué pasa en otros puntos del estado. Nos podréis escuchar y participar con nosotros y con nosotras en esta cobertura a través de www.radioela.org. Además, podéis contactar con la emisora en info@radioela.org. El 29 de marzo también nos volvemos a escuchar. ¡Todos a la huelga! Yo por ellos, madre, y ellos por mí. Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Buenas noches. Unos tanto y otros tampoco. Aquí estamos en Mundo Subnormal, no podemos decir como todos los jueves, porque hoy no es jueves. Hoy es un día imaginario, Vera. Hoy es un día que las crónicas de Narnia, lo llamarían campesina. Hoy hemos puesto... Top hemos das. Empezado con la grabación de la cuña de Radio ELA para la huelga general. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál era el grupo ese que estaban poniendo, Vera? ¿Escape o...? Los Puag. Joder, los Puag, macho. Bueno, no ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te quedes en la superficie y ve un poco más de allá de a la ay, que lo que hay que hacer ya es reventar todo, Vera, tío, y quemar las calles. Radio ELA está haciendo la cobertura de la huelga este y jueves. Y destrozar la empresa de Sergio. Este jueves 29 de marzo, Radio ELA... Para que Fernandito se vaya al paro. Ha hecho una convocatoria para cubrir la huelga en toda su totalidad. Y ahí estaremos, Mundo Subnormal apoyándolo. No vais a estar en los piquetes, no vais a estar en las manis, no vais a estar en... No, tenemos otras misiones. Y tampoco habrá programa de Mundo Subnormal, por cierto. No, eso ya me lo imaginaba, Vera. No esperaba menos de ti. Come on, come on, it's a heart attack. Come on. colores, yo no llevo parchecitos, tampoco llevo cresta. Pum, pum, pum, ¿dónde coño estabas tú? Pum, pum, pum, ¿dónde coño estabas tú? Pum, pum, pum, ¿dónde coño estabas tú? Pum, pum, pum, ¿dónde coño estabas tú? ¿Dónde coño estabas tú? Puke, puke, puke, puke, ¿dónde coño estabas tú? Puke, puke, puke, puke, ¿dónde coño estabas tú? Puke, puke, puke, puke, ¿dónde coño estabas tú? Puke, puke, puke, puke, puke, puke, puke, puke. Bueno, pues aquí estamos, El Mundo es Normal. Demi, ¿por qué no vinimos el jueves a hacer programa? Porque fuimos a un concierto, como lo que tiene que hacer la gente de bien. ¿Fuimos a un concierto de quién? ¿Lo estuvimos viendo? Lo pasamos bien, pues vimos a Grupo Paralelo y a Espermatozombies, ¿no? Nos gustó, ¿verdad? Fue algo... Sí, sobre todo Espermatozombies, la verdad, estuvo bastante bien. A mí, sí, me parece que los dos grupos hicieron una buena noche, tuvieron una buena noche los dos grupos. Por 0 euros, pasamos un rato de puta madre. Y por grande 0 euros. Y fue bastante mejor que haber ido a ver a Espasmódicos, no lo vamos a negar. Hombre, Espasmódicos ya no estamos para Espasmódicos, yo creo, ¿no? Nosotros no. Somos... Nosotros estamos con la gente de mediana edad, que es nuestra edad. Claro. No con la gente vieja, ni la joven. No, nosotros con la gente de mediana edad. Claro, nosotros ya Espasmódicos nos queda un poco... Unos nos quedan un poco mayores y otros nos quedan muy jóvenes. Entonces nosotros, pues eso. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, como somos un poco pedrastas, sí que vamos a hacer de gente joven también. No lo vamos a negar, pero solo ¿también? Por... Solo por bullarismo. O bullarismo. O bullarismo. O pollarismo. Bueno, Demi, pues nada. Dígamelo. Aquí estamos... Aquí estamos con Sergio y con Alejandra, que no hemos dicho con nada, Sergio, pero nos están acompañando a hacernos esta hora más llevadera. Podéis saludar a nuestro público, no sé si estáis muy bien ecualizados, pero bueno. No, porque tenéis los micrófonos aquí para decir cualquier giro. Tenéis los micrófonos abiertos, podéis... Sí. No lo toquen mucho, pero sí, puedes hablar que... Buenas noches, Lavapiés. Lavapiés y alrededores. Lavapiés, que está lleno de... Aquí huele mal, ¿eh? Tienes tu micro también. Claro, Alejandra, aquí para todo el mundo. Funciona. Tú puedes decir lo que tú quieras. Buenas noches, Madrid. Vale. Esa ha sido Alejandra, la del luto. No sé, podéis escuchar Radio Ela en www.radioelas.org y nuestro programa en nuestro blog de mundosunormal.blogspot. De toda la vida. Y Demi, vamos a anunciar el concierto que hay el sábado que viene, que no es ni más ni concierto menos. Concierto quien toca, Russian Red con Amaral, ¿no? Creo. Sí, algo la así. La fiesta de radio... No, al final no. El aniversario de Diagonal, yo creo que sí. Te vas a quedar sin chiste de mí porque al final. Qué putada, tenía preparado. Llevaba una semana preparándome este chiste, me cago en la puta, tío. Te han jodido vivo, tío. En fin, ¿qué van a tocar? Dos grupos de hardcore político, anarquista, de ocupas, ¿no? Y todas esas cosas. Sí, un rollo así, algo. Van a tocar Obediencia y van a tocar Juanito y los Feos. Esto será el Rock Palace por 5 euros. Y va a ser la fiesta de aniversario, el sexto aniversario de Pasión por el Ruido. Nuestro compañero aquí de Radio Ela, nuestro programa compañero de Radio Ela. Pero al parecer ser, pues que al final no va a ser. Por motivos que desconozco, no va a ser. Yo te lo digo. Bueno, no hace falta tampoco dar toda la información, Demi. Esa es la única información necesaria. Bueno, no sé. Yo lo sé, tío. No hace falta enrollarse. Van a tocar Obediencia, van a tocar Juanito y los Feos. Y creo que hay un invitado especial. Allí estaremos en primera ¿quién fila. ¿Quién va a ser? Amaral, La Oreja Van Gogh. Allí estaremos cantando temas. Pues en no, primera yo no voy a fila. Poder estar, verá. Ay, qué pena. ¿Y eso? Porque mi hermana se muda de casa y tengo que ir a ayudarla, tío. Vaya. La familia es lo primero. Soy un pop. Claro. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a escuchar un temita de Obediencia, de su single, que ya le iría tocando sacar algo nuevo, la verdad, porque... No lo sé. Hoy estaba hablando con el Suso y me dijo que en Barcelona de puta madre, tío. Ah, bueno, tocaron el fin de semana pasado en Barcelona, es dijo cierto. Que guay, que no, pues yo vi a Mario y no le pregunté el otro día. Mucha gente, que patatín, que patatón. Pues bueno, vamos a poner un temita de Obediencia. Vamos a escuchar el tema Muerte al Azar. Un gran tema de contenido profundo. Un tema que yo creo que le gustará a nuestros invitados de esta noche. Porque... Tipo como La Oreja Bandujo, cantaba lo de. Y ayer le vi. Yo lo vería más algo así, algo más oscuro. ¿Qué grupo se te ocurre así más oscuro? La novia de Fernando Alonso, tío. ¿Cómo se llamaba? Ese en Radio Ruido en la fiesta del año que viene, yo creo que van a tocar, tío. La Oreja de Van Gogh, que era ese. No, la novia de Fernando Alonso, ¿cómo se llamaban, tío? Bueno, sí, ¿cómo se llamaban, macho? ¿Tú te acuerdas? El sueño de Morfeo. ¡El sueño de Morfeo! En la próxima fiesta de Radio Ruido, el sueño de Morfeo, tío. Bueno, pues entre tanto, en esta fiesta de Radio Ruido, ya has tenido tus 5 minutos de chistes. Tenía que hacerlo, de chistes tío. Hacia. Estoy borracho, los perdón, compañeros. Perdón. Además, nuestros compañeros son muy buenas personas y muy majos. Eso sí, Jorge, cabrón, a ver si nos dices, nos das una respuesta, qué coño pasa tengo, con las chapas. Tengo información fidedigna acerca de ese tema, luego te la cuento. Pues nada, os dejamos con Obediencia y su Muerte al Azar. Thank you. Bueno, y aquí seguimos, el mundo es normal, queridos y queridas. Estamos pasando un programa muy agradable hoy. Estamos pasando un programa aquí en compañía de... Se me va un poquito la mente, compañeros. Yo no puedo hacer dos cosas, ¿sabes? No soy mujer. Entonces, bueno, Demi, pues nada, te toca poner un grupito. Nada, pues vamos a volver, ya que ha venido Sergio, pues vamos a poner un grupo que creo que le encanta, como persona de buen gusto, que es... Alejandro no lo sé, pero Alejandro no lo sé. No bajes la voz tan tímidamente, Demi, ¿no? Me vamos a poner a los Jolt. Yo tengo que hablar ya en inglés bien porque estoy estudiando inglés, o sea que a los Jolt. Uno de los grupos, pues de los pioneros del punk en Escocia, que como muchos otros grupos, vieron a los Jam en directo, tal y cual y pascual, y se pasaron un poco a esa onda, ¿no? Pues eso, les llamaban los Jam de Escocia. Eran un poco así, como ellos. Qué pretencioso, ¿no? Un poco pretencioso. Sí, ¿no? En el vídeo este del Punk London 77 salían tocando ahí en Londres y tal, y antes de su epoquilla más power pop no, y tal y cual. No, sospecho que no llegaban al nivel de los Jam, ¿eh? Pues hombre, no. Evidentemente no llegan al nivel de los Jam, pero es que ¿quién coño lleva al nivel de los Jam? Verá, esa es la cuestión. Los Clash, ¿no? No, los Clash no llegan al nivel de los Jam, ni para Dios. Vamos, ni para Dios. En fin, a mí Loyola es un grupo que me gusta bastante. Es un grupo con unos temazos redondos, cojonudos. No llegaron tanto como otros grupos, tampoco se hicieron mods de uniforme y de carnet, quizás por eso igual no llegaron tanto. Pero vamos, nos dejaron unos cuantos temazazos brutales que vamos a disfrutar, ¿no? De verdad, Sergio. Los Jolts están de putis, vamos, están muy bien. Muy bien. ¿El qué? Verá, ha tragado. Vera ha tragado ya con muchos, que he llegado a poner a Guam hace poco aquí en este programa, ¿eh? Pero si es que hay libertad, yo soy una persona que cree en la libertad sobre todas las cosas. Y si Demi a los quiere... Guam, el Vera con un jepeto, te puedes imaginar. El Demi quiere arrastrar su imagen y su figura, trayendo a los grupos más asquerosos y relamido de los años 80, pues qué vamos a hacer. No, eso es lo que pasa, que me regalaron un mogollón de discos. Afortunadamente entonces yo tengo que darle mantengo, salida. Mantengo la, un poco el equilibrio. Hemos traído a Guam, hemos traído... Lo que le queda, ¿eh? Al, y lo que le queda, al celebérrimo George Michael, ¿no? Ahí... George Michael, tío, un tío grande. Pues puso un temazo, un tío grande. Soul Pop ahí que tenía, macho, tipo de Steve Conceal y los Truth, que le da las patas para abajo. George Michael, un tío grande del tamaño de su ano. Un grande. Por lo menos. Yo recuerdo cuando era chaval, cuando era muy famoso, cuando estaba muy pajeado con el baloncesto, más que ahora incluso. La sintonía del programa de Cerca de las Estrellas, que lo dijo nuestro querido amigo Dani, era una canción de George Michael, tío. De lo que no sepa nuestro querido amigo Dani. Que no, por no, cierto, eso me acordaba yo perfectamente, vamos. Que por cierto, me mandó unos... Nuestro amigo Dani Reyes nos mandó el otro día unos vídeos de que habían tocado en Sevilla, el debut de su grupo, Drogas y Asesinato. Ah, sí, señor. Alejandra, salúdale, que siempre nos saluda escucha. Dani desde aquí. Dani, ¿qué pasa? Desde la Hermandad Oscura. Bueno, pues vamos a poner a los Jolt. Jolt. Vamos a poner... Decoit. ¿Cómo se llama ese tema? Decoit. Así. Decoit. Decoit, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno. Pues nada, que suene los... A mí no me da igual, que estoy estudiando inglés. Que suene los Jolt y luego rajamos. Yeah. Pues ahí sonaban los Jolts, sí señor. Un tema con dos cojones. Temazo, un tema de punk. Vamos, como el rabo de Rocco sin Freddy. Un tema de punk. Cuando hay que darte la razón, hay que darte la razón. Eso no se puede discutir. Hombre. Bueno, pues nada, no vamos a enrollarnos mucho porque vamos un poco justo de tiempo por lo que estoy viendo aquí en el contador. Hoy en día es más interesante el programa Off the Record que On the Record. Tío. Bueno, eso siempre, nunca siempre. Ya nunca sabes. Lo sabréis hasta que vengáis aquí. Hasta que vengáis nunca a ver. Nunca lo sabréis. Bueno, pues sí, hoy Alejandro y Sergio parecen como los sufridores del 1-2-3, tío. ¿Verdad? Están ahí como la pareja de sufridores que están aquí como grabándose nuestro programa piñón. Mira, ¿qué prefieres? ¿El regalo de bigote de Rosette? ¿El de Arevalo o el de la Bombi? No sé, yo creo que es más anarquista el regalo de bigote de Rosette, porque yo también tengo un bigote así muy contundente. No intentes imitarme, y no estás a la altura. ¿Cómo que no? Yo siempre estoy a la altura, hombre. Siempre estoy a la altura porque soy un aficionado al baloncesto. ¿Ves, chicos? Estos son los momentos que ya no me gustan en el programa de radio desde que se fue el Tai. Porque la gracia del programa es que Vera hable y yo le corte porque y me meta con él. Ahora ya no le puedo cortar a Vera porque está cambiando discos y... El Tai no hacía prácticamente nada más que tocar aquí cuatro botones, no como yo que estoy aquí trabajando por el punk. Bueno, Demi, por el mod. Háblanos un poco del punk en Escocia. Anda. No, Demi, háblanos mejor de otra cosa que sí que podías hablar mientras yo pongo el disco. ¿De háblanos de los Morbo, que es lo que vamos a escuchar ahora? Ah, bueno, pues nada, vamos a escuchar uno de estos grandes descubrimientos que creo que tenemos que deber a Jorgito, si no me equivoco, de Radio Ruido. Pues uno de esos grupos que salen de Panchilandia, Panchilandia, porque son una puta maravilla. Es una puta maravilla que hacen pum, pues como nos gusta en este programa, a lo vasco y amateur. Pero son peruanos, ¿no? Me ha dicho Vera. Creo que sí. Son de Lima, sí señor. Tienen hecho una entrevista que llevan 10 años tocando. Lo que pasa es que esto es la reedición de un casete que sacaron y lo saca los sellos mexicanos a España, me imagino que habrá llegado de la mano sí, de Jorge. Sí, por Jorgito, creo que ha sido. Sí. Pero lo saca un sello mexicano que se llama Cintas Pepe y otro peruano que no recuerda el nombre. Pero bueno, esto ya es una maqueta suya. Y la verdad es que yo... A mí me ha encantado, ¿eh? Yo reconozco que tenemos un gran desconocimiento del punk mexicano, bueno, del punk sudamericano, latino, digamos. No de la política y de la religión, y estamos muy puestos. Sí, ahí. Chávez. Ahí vamos. Estamos Leonardo Boff, todo teoría grandes, de la liberación. La teoría de la liberación, forever. ¿Es verdad que el batería es el nieto del de los Psychos? se oyen rumores desde Lima. Desde no, Lima, no es Perú. El nieto. Lo que pasa es que este está saliendo con la nieta del bajista de con los la, Psychos. Con la neta. ¿Qué vamos rola? A, pero no es el nieto, es el nieta. Me gusta esa rola. Y luego la guitarra de los Dominican Don't Place. Bueno, este es un cacho de disco como la copa de un pino, particularmente un la cara A. Es ese es punk irreverente sí, sí, y salvaje que nos gusta a nosotros. A medio camino entre los huevelos y el rock al vasco, ¿verdad, no? Sí, podía ser. A ver qué le parece a nuestros invitados de esta noche, a nuestros amigos. Oyentes. A nuestros escuchantes. Fieles oyentes. Porque no les queda más cojones. Bueno, el tema que vamos a escuchar se llama Vida Asegurada y es un alegato a la destrucción. Tienen temas más profundos, alguno más tópico, en contra de la iglesia, en contra de la industria discográfica, pero bueno, el tema que vamos a escuchar es un himno nihilista, un himno a la destrucción lo y lo que no gusta, lo y que el le caos. Gusta aquí a los agentes oscuros. Ahí suenan Morbo y su tema Vida Asegurada. Bye. Bueno, Demi. Dime. ¿Te ha gustado los morbos? Hombre. ¿A ti te han gustado los morbos? Si no le gustan los morbos, vamos, para lapidarlo. ¿Es el muguretone cantando en peruano o no? A mí no me parece más muguretone, me parece más otro grupo, sí. La voz tiene demasiada mala leche, pero estaba bien el grupo. Hombre, Muguretone también tenía su mala leche cuando se ponía. De Muguretone tiene mala hostia, yo creo, ¿no? Más que mala leche. Hostias. A mí no me recuerda a Muguretone. Me parece como más... demasiado macarra, yo creo. Asimestrado, ¿sabes? Más asimestrado. Bueno, pues nada, vamos a escuchar a otro grupo, que no son de Perú, sino de Zaragoza. ¡De Zaragoza! Acepto la A en todas, hombre. Pues ni más ni menos que vamos a escuchar a los Electro Yonkis, que sacaron hace poco un nuevo single con un nuevo cantante. Y en fin, lo llevaba tiempo metido en casa y nunca, por A por B, nunca lo había podido traer. Pero bueno, ahora es el momento de poner una canción. Y poco más que decir, es más de lo mismo del famoso disco este que sacaron hace 10 años en Bazofia Records. ¿A ti te gusta con este cantante más o con el otro? Me es indiferente. Yo, la verdad es que el otro, el objeto era el otro que cantaba, el objeto sexual. Y hombre, la verdad es que ahora yo les vi en directo porque los trajimos a tocar hace un par de años. Y bueno, no lo hace mal, yo creo, no sé. La voz no es igual. Es más de lo mismo. A mí me suena más a... No son voces características que digas tú, como el pavo este de los morbos, que dices, madre mía, si esto parece lo de granjero, busca una esposa, ¿sabes? Pero el cantante es más... nuevo estaba ya hace dos años. Sí, sí, estaba. O sea, que la gira de hace dos años... Ah, es que les vio en Guadalajara y no estuve mal. El cantante era el de los Ricillos, el batería, creo. No me acuerdo. Era antiguo. Y ahora es un pavo que no sé quién es, pero bueno, que es más o menos lo mismo. Es más o menos bonito. Si te gusta, te va a seguir gustando. Y si no te gusta, pues no te va a gustar. Así que lo mejor que podemos hacer es que el Vera se dé prisa de una puta vez, ponga el disco y... Pues yo no he escuchado lo nuevo y la verdad es que tenía mis dudas. O no, si me gustaría, pero bueno, hoy aprovecho para escucharlo. Ahora lo vas a comprobar. Es que Vera con el bigotón astróngaro impone respeto. Hombre, yo cuando me saco el... Madre mía, es que yo me lo imagino dirigiendo a los ejércitos prusianos hacia París, tío. Yo de mí, como decía un jefe, bueno, no fue mío, pero... prusiano, austriaco, porque tú eres de Centro Europa. Yo cuando me pongo serio, de mí no soy de derecha. O sea, no te voy a dar con la derecha, te voy a dar con la ultraderecha. Ya. Yo es que tú estás más allá de la derecha, Vera. Tú ya eres, tío, del Congreso de Viena, tío, de Metternich. Yo le veo como más actual, tío. Yo le veo como la iglesia de Satán, un rollo de estos americanos, sí, chungos, también, ¿sabes? También tenía pinta satánica. ¿Te has leído el libro ese de que sacó la Felguera, ese de satanismo así oscuro? El Pablo tiene por casa. Puta, qué basura, tío. No, pero vamos, yo me he leído casi todo lo de la ley y toda esta gente. Y sabes que vais a perder, porque siempre perdéis. Llegaremos los cristianos y daremos por el culo, pero vamos, a ese de bien. Yo soy católico, de mía, ya lo sabes. Pero sí, eres católico y ateo, creo más triste, macho. ¿Católico? No sé, ateo. Eso es como decía, yo tenía un profesor que lo decía siempre, tío. A mí esto de creer en Dios y no sé qué, es una gilipollas, a veces son chorraditas, pero somos católicos y cristianos por cultura, no nos queda otra. Y por estética también. Bueno. Y la revolución... Hay una frase de Valle-Inclán que siempre me llegó al corazón, tío. ¿Cuál? Soy carlista por estética. Joder, es que es al revés. Tiene el encanto de los grandes. ¿Quién no quiere ponerse esa boina? Bueno, roja? Voy a interrumpir. ¿Quién no quiere llevar el encanto pantalones? Solemne de las grandes catedrales, tío. ¿Quién no quiere montar a caballo con una espada? Exacto. Joder, macho. Todo el mundo queremos ser Zumalacárregui. Sergio, ¿y qué me dices de la otra gran frase de bueno, la Demi, de otoño? Lamento interrumpir. Venga, calla, calla un momentito. No, no, mira, mira cómo te eres corto. El peor de los de Juárez. Vas a ver feo, católico y sentimental. Vas a ver por segunda vez en menos de un año. Vas a ver por segunda vez en un año cómo le corto a Demi el micro, Bueno, es verdad. Esto... Yo estoy aquí presente... Bueno, pero hoy está más sobrio, Sí. Es raro, pero sí. Pero que no va a tener ni en pie. La otra vez no te... ¿Y cómo terminé? Bueno, de la mano de por segunda vez en el programa, como se nota que iba a ser el... Traemos un programa especial de Solo para Punks, que iba a ser este fin de semana que viene su aniversario, porque traemos un segundo disco, que este sí lo ha sacado Solo para Punks. Es el compartido de Los Monjo con Ruleta Rusa. ¿Sigo con el este bajado? No. No, no te lo he hecho, pero te amenazo fehacientemente. ¡Qué puto censor! ¡Joder con el anarquista! ¡La hostia! Censor no, controlador, ordenado. Nos gusta. Joder, esto es unos censores, es unos opresores y que no sé qué. ¿Ves? Bueno, pues nada, vamos a escuchar primero a Ruleta Rusa, que yo personalmente creo que en este compartido Los Monjo me gustan más. Este no lo tengo yo. Me esperaba más de Ruleta Rusa y, hombre, musicalmente, si bien no me desagradan, letrísticamente, hostias. Una canción contra los políticos y otra contra la televisión. Ya creo que no. Cosas peores, no tengo años ya. Hay cosas peores. Por ahí de los fíos tienen naciones más. Más comprometidas. En la lucha. En la lucha, ¿verdad? En la lucha, obrera. Bueno, pues nada, vamos a escuchar el tema de delincuencia. Yo confío en ellos. Vamos a escuchar delincuencia, que es de Ruleta Rusa. Luego escucharemos un tema de Los Monjos, un poquito después del tuyo. ¿Vas a poner seguidos o qué? No, voy a poner lo tuyo y luego lo mío. No sufras, no sufras, Demi. Aquí estamos otra vez, Demi. Aquí estamos, vamos a poner un grupito tuyo. Pues nada, vamos a seguir con nuestra onda, pues lo que nos gusta, hijo mío. Verá, tú estás poniendo puncarradas panchitas, pues yo pongo grupos de pop ingleses o americanos. Es que esto, la verdad es que no me acuerdo realmente si son ingleses o americanos. ¿Será que no te gusta lo que te estoy poniendo? La verdad es que sí, verá, pero por eso nos estamos complementando bien. Nos estamos complementando bien hoy. Y en fin, vamos a poner pues uno de los clásicos entre los clásicos, uno de los grupos más importantes de los 60, o que a mí por lo menos más me gustan, que son los Trox, mundialmente famosos porque hubo un grupo que se llama Wet Wet Wet, que hizo una versión suya para esa gran película que se llama Cuatro bodas y un funeral. Tú que eres muy fan, Alejandra, la habrás visto del cine. I wet she under hinder, I went in in on me. Pues sí, amigos míos, yo me acuerdo cuando iba al instituto en esa película, que todas las con mis compañeras de clase, que eran muy pedorras de estas de comprar el Super Pop y ahí en el Colegio Elfo. Oye, pero el Super Pop era la hostia, ¿eh? Sí, sí. Bueno, a mí me gustaba más otra revista que era el Vale, tío, que venía más cachondeo, ¿no? Más sexual. Claro, para las chicas venían tíos canchas, y para los chicos venían antes en bolas, y entonces era más molón, te podías hacer unas páginas. Era pre-internet, estamos hablando, y pre-Telecinco. Como la manera de los cuestionarios, esos que tenían. ¿Y qué me dices de las historias que se inventaban de la primera vez de Tom Cruise? Y supuestamente era Tom Cruise escribiendo una carta, tío. El autobiográfico. Era la polla, tío. Era la polla. Sí, hola, señor. Tías, pues aquí estoy. Yo estaba una vez ahí en mi pueblo y no sé qué. Vera, toma nota para los fanzines. Yo recuerdo el diario. Hombre, ya había un fanzine así. El diario de Titanic. El diario de Titanic, que decían: en exclusiva tenemos el diario de DiCaprio. Las notas perdidas. Y empezaba, se habían mojado, pero las hemos recuperado. Tías, era muy estresante estar allí, pero jolín, y de muy guay con Kathy Winslet. Pero en fin, pues había un fanzine que hacía, digamos, una parodia, algo parecido, que era el Jotía. El Jotía. Sí, hombre, yo tampoco, pero a través del encuentro de fanzines que hicimos en noviembre y tal, conocí al tipo, muy buena gente, y pillé los fanzines y eso, y son un puto descojone. Lo que pasa es que esto es mucho más salvaje. Ese iba a mi facultad. Ese artículo es en plan de nuestro clítoris, y luego, viva la cocaína, ¿sabes? Cosas así súper súper juveniles, pero muy... De hecho, Vera, vamos a dar una primicia en este programa. Yo a ese chaval le vi tocando la batería en un concierto en la fiesta de la Autónoma. ¿Ah, sí? Sí, con un grupete que debía tener. No me acuerdo ni cómo se llama ni nada. Yo sí me acuerdo que suele decir que hacía una versión de los Nikis. Hombre, era muy afín, me imagino, no, a la escena de Mugretón. Sí, lo que había en aquella época, del mundo bruto y todo eso. Claro, no sé. Sí, hombre, el mundo era como el mundo bruto, pero más fanzine. El mundo bruto a lo mejor es más revista, pero bueno. Viva las buenas fanzines. Y también me acuerdo que ese chaval trajo al Zurdo a una conferencia ahí en la Autónoma, que yo me la tragué. Que todo el mundo íbamos esperando que empezara a contar batallitas de lo que todo el mundo quería oír, y se puso a hablar de metapolítica y de cosas así muy interesantes, y todo el mundo: pero tú estabas en Falange, ¿no? Pero tú estuviste en Falange. Ya sabes, ¿no? Esas cosas. Sí, ese tipo de boicots ahí. Tipo de boicots agropecuarios ahí. Pero no, muy interesante la conferencia. Yo fui ahí esperando decir, va, contaré batallitas de Caca de Luz y de Paraíso. Y no, fue bastante más interesante que escucharla. La misma... Por decimocuarta vez. Exacto. Bueno, en aquellos tiempos tampoco era por decimocuarta vez, porque uno andaba muy pez en esas cosas. Bueno, nada más de servicio. Demi. Pero bueno, sí, vamos a poner a los Strokes. Give It To Me, un gran tema. Y ¿dónde son los Strokes, Demi? Es que lo estábamos hablando antes, no me acuerdo si son yankees o ingleses, la verdad. Bueno, lo podemos buscar en internet ahora mismo, pero vamos. Luego corto esta pregunta para saltar tu... Que da igual, verás, es que... Tu patine... ¿Importa algo? Histórico. ¿Importa algo? No. Give it to me, all your love, give it to me, give it to me, all your love, and I'll go, Qué maravilla, Vera, ¿eh? Ya te has quedado a gusto después de poner el tema Julapa del día. Seguro, ¿no?, que se te ha quedado la lagrimilla pensando en Yana ahí, ¿eh? Ay, Yana. Ay, qué bonito. Si es que Vera en el fondo es un romántico. Traje un día los Four Tops y yo no Vera, ro- Vera me mata. Yo Vera no soy un romántico. De mí. Está mal, ¿eh? Yo soy un sentimental, que no es lo mismo. Eres el peor de los Don Juanes. Feo, católico y sentimental. ¿El peor de los Don Juanes? Católico no, católico era no. Hombre, no le veo. Es lo que decía es lo que dijeron al marqués de Bardomín después de una católico, de sus últimas conquistas. De católico aquí, tengo poco, Dini. Sí, tienes más de lo que tú te crees. Los grandes seductores de la historia. Efectivamente. Ser católico, Vera, no es ser de una religión, es ser de una mentalidad, hijo mío. Debes de ser. Si eres de una religión, eres cristiano. Tú y cuatro más. Hermano. Yo no soy católico culturalmente hablando. Eres tú el que eres más culturalmente hablando católico. Yo creo que todos los que estamos aquí apoyamos, por lo menos, la civilización occidental. Yo no. Por culo, tío, occidente. La civilización occidental es mucho... La civilización occidental, el imperio americano y sus bases en Oriente Medio. Yo apoyo el pressing catch. Es lo único que me gusta, y la NBA. El imperio americano lo podemos apoyar en la puta vida, de Dios. Maldito. Por supuesto que no. Hombre, yo americano, bueno, americano de Sudamérica, por supuesto. Yo lo que apoyo es el imperio sudamericano. Por eso voy a poner a los monjos. Por eso voy a poner qué bien traído, ¿eh? Eso es centroamericano. Eso es centroamericano. No, eso es Norteamérica. O norteamericano, en todo caso. Canadá, Estados Unidos y México es Norteamérica. Bueno, aquí no, México uniones no, político-económicas no cuentan. Sí, y geográfico. Geográficamente hablando. Bueno, pues vamos a poner... Hablando... La mitad del país creo que sí, pero la otra mitad creo que sí. Que no, hombre, que no. Vamos desde, a poner la siempre, cara... Canadá, Estados Unidos y México es Norteamérica. Y luego ya está Centroamérica, que es el Istmo. Eso era en el Atlas de Salvat. Eso no sí, vale. En el Atlas no, de no, pero no es Atlas, tío. Cómo molaban los viejos Atlas, tío, con Unión de Repúblicas bueno, de mí, Soviéticas. Que nos dejamos los temas en el tintero. Venga, venga. Hola. Vamos a poner a los monjos, vamos a poner a la segunda cara, la cara B del compartido con Ruleta Rusa. A mí es un tema... Que siendo un sonido, pues bueno, no sé, tampoco es así al que más estamos acostumbrados, pero es... Y este disco, este de los disco monjos es el único que no tengo, in creo, the face. Es sonido in the face y temas apocalípticos. Esto ya se sale de la temática, esto ya es Reyes de la Destrucción. Esto sí es... Muy motero, ¿no? Muy motero. Esto sí, sí, es que es como ya... Es que los monjos ya empiezan a trascender el punk y llegan ya... Bueno, son grandes fans de los Rolling Stones, de siempre lo ha reconocido. Y ya es como incluido, con tatuaje incluido. Y ya es un rollo que va más allá, es como... Es muy curioso, cuando éramos críos, por lo menos Alejandra y yo, vosotros como sois un pelín más jóvenes, yo pero cuando veías a los macarras de barrio, así yonkis de estos que se chutaban, siempre iban con el tatuajito este cutre de la lengua de horror en esto, macho. Pues nada, os dejamos con Los Reyes de la Destrucción, un tema profundo en sonido y apocalíptico en contenido. We'll be right back. Pues ahí sonaban. Pues estaba muy bien. Profundamente los monjos. No he hecho ni puto caso porque estábamos de chachara, pero sí, sí, sonaba bastante bien. Te entraba un poquito de refilón por sí, el sí, oído. Sí, ¿no? De refilón de esto de cago en la hostia. Sí, ¿algo, algo te... de... Claro, estabas hablando con Sergio y notabas que algo te impulsaba sí, sí, la violencia. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. De igual he hecho un trago de cerveza, de hecho, ahora mismo. Bebe, o sea, bebe, que... sí, porque. Y en fin, vamos a hablar de uno de mis países favoritos ahora, Vera. Dinamarca. Ay, Islandia. Dinamarca siempre fue mi país favorito desde crío, macho. Efectivamente. Islandia, Islandia, Islandia también es uno de nuestros países no, favoritos. Ya, Islandia ¿no? lo fue durante muy poco tiempo. Ahora parece ser que ya no va a ser uno de mis países favoritos. Pero bueno, Dinamarca sí. Dinamarca desde que era muy pequeñito. Incluso hice un trabajo en el colegio de que teníamos que ir a una bajada de un país que quisiéramos de la Comunidad Económica Europea. Y yo elegí Dinamarca. Fue el único en toda la clase. Pero no, no vamos a hablar de Dinamarca. Vamos a hablar de otro gran país. Que se llama... ¿Cómo se llama a día de hoy ese país? Bueno, se llama Rusia. Se llamaba? A día de hoy se llama Rusia. Antaño se llamaba de otra manera, que era mucho más bonita y divertida. Pero a día de hoy se llama Rusia. Y es curioso, porque uno de mis países favoritos, con una de mis subculturas favoritas. Demi, no hagas proselitismo ahí del romanticismo y del revival, tío. Ya pasó todo aquello, tío. Ya ¿no? se lo... Creo que el mejor movimiento literario que ha habido en la historia de la humanidad ha sido el romanticismo. Y creo que es algo que tenemos siempre que reivindicar, Vera. ¿Tú crees? Rivales. Sí, dime uno mejor. Dime uno mejor. Es que a Vera le gusta el realismo. El naturalismo. El naturalismo y el realismo, que es un petardo de mil demonios. ¿Por qué? Tú vas a comparar leer, tío, Walter Scott con leer al Balzac, a Zola y al Sagentuza. Dios. A Benito de Carbancero lo vas a comparar, tronco, con. ¿A quién? Benito Galpel de Galdós. Ajá. Era Benito el Garbancero, lo llamaban todos los. En su barrio. Los del 98, sobre todo Valle Inclán, que le tenía un poco de tierra. Le llamaban así. Yo hoy apoyo a Demi, ¿eh? Coño. O sea, esas novelas de. Pero ¿qué si prefieres, eres... Sergio, tío? Pero si tú eres varón. ¿Leer a pero Zola si eres... o leer a Werther, tío? Pero si leer tú eres Robin Giano. Hood o reer ahí una mierda de estas de. Pero si tú eres varogiano a tope, Sergio, tío. Y pues por eso mismo. Baroja era precisamente los que iba contra el realismo y el naturalismo, claro. Tío. La generación del 98 fue la ruptura novelas, con eso, las tío. Las novelas, como las trilogías estas como La lucha por la vida y tal. Eso no es realista. No. La generación del 98, la generación del 98, de hecho, por eso ponían verde a Clarín, ponían verde a... ¿A quién? Pero si fue el mentor de Azul. A Galdós. Por favor, esto se está saliendo ya de madre, ¿eh? Habla de esto. Habla de Noches Blancas y haz una pequeña conexión. Sí, señor, con el Noches Blancas. No, de Noches Blancas sí que, hostias, es mi libro favorito de Dostoyevsky, desde luego. ¿Más pero, que el que te regalé? A ver, más, pero... y eso que me regalaste me gustó mucho, tío. ¿Tú lees a Dostoyevsky, Demi? Hombre, tengo unos cuantos de Dostoyevsky. Uno me lo regaló este caballero, otro lo regaló mi hermana. Sorpresa. Y uno me lo compré yo... Dos me compré yo, claro. Pensaba que solo leías libros de fantasía, tío, ahí de... También, hombre, de política. También. O sea, yo mi libro favorito todo el mundo lo sabe. Bueno, la historia interminable. Ante todo y sobre habla todo. Habla del disco que vamos a escuchar, que el tiempo se acaba. Vamos a escuchar a los Riots. A los disturbios. A los disturbios, efectivamente. A las revueltas. A los revueltas. A los revueltitas. A los revueltas. Es un grupo mod de Rusia... Que últimamente está haciendo unos cuantos grupos majetes de allí. De son mods. Unos tíos elegantes, van así. Pues otro grupo que imita a los Jam. No sé, en Rusia, pues. Vaya, qué sorpresa, un grupo mod que imita a los Jam. Sí, sí. Salvo los Secret Affair. No, vamos a ver, Vera. Vamos a ver si me explico. En Rusia ya sabes que es como en España los 80. Han salido de su rollo y están con todos los revivals del mundo. ¿Tú crees que han llegado a los 80? Es que es muy gracioso porque lo que pudo ser en España Cuadrofenia, para nosotros o los mods de aquí. Para los skins de Rusia fue Romper Stomper, ¿sabes? O sea, así de gracioso. Joder. Romper Stomper es una película de mierda. Qué paralelismo más... No, pero es que es así. O sea, Romper Stomper fue una película que habla de los skins, pero de un punto de vista superficial y cutre. Hombre, al igual que Cuadrofenia, habla de los mods desde un punto superficial y cutre. Nuestra amiga Alejandra, que entiende un poco más de cine que nosotros, nos puede decir si está al mismo nivel Romper Stomper que Cuadrofenia, igual, ¿no? Pues es más o menos lo mismo. No sé si quieres hacer una aportación. Hombre... ¿Tú cómo lo ves, Sergio? ¿Tú has visto las dos? Yo veo que la banda sonora mola más la de Romper Stomper. Hombre, Romper Stomper se sale, tío. Joder, le vamos a ir a parar. O sea, más allá de la mierda de película. Más allá de los Who, ¿no? Incluso. Pues eso es lo que pasa en Rusia. Pues entonces, ¿qué grupo es? Probablemente cuál es el grupo más mod más famoso. Mod oficial. Bueno, pero son clichés. ¿De Rusia? Los White Trash Community, no, esos. No, digo en general. Ah, los Jam, claro. Pues evidentemente, pues imitan a los Jam, pues eso. O sea, sí, es cliché. El logotipo del grupo cogiendo lo del rollo de la Vespa. Sí. Los tíos vestidos de mods ahí, rollo revival. Se llaman los Riots. Una foto de Londres. Claro. Supporter by Fred Perry. No, y de hecho, estos tíos no vivían en Londres. Vivían, o sea, no vivían en Rusia, vivían en Londres. Así para ser más mozo aún. Es que de todas formas en Rusia también hay que ser muy gracioso, porque en Rusia hay una pequeña clase media, pero el resto es o eres rico o eres pobre o te estás muriendo de hambre. Eres pobre. Y eso gracias a quién. Ser mozo en San Petersburgo, hay capitalismo. En Moscú. ¿A qué régimen que tuvieron? Hay capitalismo, gilipollas, y no metas la gamba y... Que no sabes lo que estás hablando. La gamba. Anda, no, la puya en tu costilla. Pon a los Riots y calla tu miserable boca de letrado, tío, y disfrutar de este tema. Venga. Federación Rusa. Estamos en la recta final de este programa de Mundo Subnormal de finales de marzo. Una de dos, tío. Por favor, Demián, llamada sí, a la atención. Estoy aquí. Pues nada, lo dicho, entramos en la recta final de este Mundo Subnormal. La semana que viene recordamos que no habrá programa porque estaremos en cosas más importantes. Sí. Esto es la huelga que debe de parar este país. Una de tantas que tiene que haber. Una de tantas, esperemos que no sea la única. Esperemos. Y desde Mundo Subnormal pedimos huelga indefinida sí, y salvaje. Así que nada, vamos a despedirnos con un temita. Un temita de un disco que ya al parecer ha sonado en este programa, ¿eh? Hace ya años. Cuéntanos. No, hombre, pues no, nada mejor. joder, qué putada. Es que cuando me dices lo de Cuéntanos te quedas un poco así parado, que no sabes ni qué decir. Pues creo que ni más ni menos vamos a poner a Los Fans, que es un grupo, pues eso, de Power Pop, Revival Balmod, de finales de los 70. Este final de programa no nos va a dar tiempo a poner el último que tú ibas a traer, no, que era Escorbuto, y vamos a cambiar un poco las tornas al final del programa. Yo todo el programa poniendo punk así ibérico, por así decirlo, y hombre, tú ibas a terminar con Escorbuto y yo con Los Fans. Escorbuto probablemente sea la banda que más haya influenciado a todos estos grupos que ha ido poniendo el Vera, básicamente. Pero bueno, vamos a poner una de ellas, sin duda. Que es un grupo que hemos puesto menos en este programa, aunque ya hayan sido puestos. Y Escorbuto, pues ya los pondremos en otra ocasión, que siempre cualquier excusa será buena. La buena Escorbuto. Así que nada, escuchen a Los Fans, enamórense, disfruten de la vida, hagan huelga y quemen un cajero, yo qué sé. Quemen un cajero, un contenedor, corten la M30. Y por supuesto, ante todo y sobre todo, peguen fuego en Corte Inglés. Ante todo y sobre todo, vean los partidos de los Estudiantes, apóyenle y abónense al mejor equipo del mundo. Muchas gracias por pasar por aquí a saludarnos, Alejandro y Sergio. Yo realmente venía a buscaros, pero bien, bueno, bien, me habéis metido bien en esta cueva. Venías aquí a buscarnos, suena como muy amenazante. Sí. Es que es un sábado, candados. Es un sábado, no es un jueves. Venimos del Rock Palace, pues tú ya sabes, que si fulano, que si luego aparece Prengano, que si bla bla bla. Ahora si nos vamos a seguir debatiendo a nuestro bar favorito, y el Penny Lane. Seguiremos. Que hace mucho que no lo mencionamos. La noche será larga hoy. Calle Salitre 15, ahí nos pueden encontrar la mayoría de los jueves cuando terminamos nuestro programa. Ahí es donde vamos a departir. Y hoy pues nos dejaremos caer un poco también. ¿Por qué? Por supuesto, porque hay que apoyar a la gente, a la buena gente. Pues os dejamos con este tema de Los Fans. El tema de la cara A, me imagino que es el que pusiste tú en su día. A mí me suena demasiado festivo. Yo quería poner el de la cara B. El primero, no el segundo. Pero lo has puesto, capullo. Lo voy a poner, el tema de la cara B. Viva la fiesta. El tema que vamos a escuchar se llama Stay the Night. Pasa la noche o algo así. Permanece la noche. Permanece la noche. Quédate en la noche. Y nos despedimos, queridos subnormales, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, no. Hasta dentro de dos semanas. Hasta Semana Santa, la gran semana donde nuestro Señor resucitó. Hostia, Semana Santa tampoco vas a hacer programa. Uf, pues ya nos despedimos, no, hasta una temporadita, no, igual. Te piras, ¿no? Es posible, no sé. Ya veremos. Yo iré a ver a Juanito, o sea, que yo estaré en Madrid. Pues nada, ahí están. Mira lo que suena de fondo, ¿lo oyes? No son los fans es lo que escuchamos a partir de ya. Whatever I'm doing, I think of you. Let me show you.